Hola, hermanos. Y marranos. Hermanos del 93.4. ¿Cómo va esa rehabilitación? ¿Hemos despertado ya o no? ¿O todavía tenemos algunos las vendas, ¿no?, en los ojos? Bueno, y los tapones en los oídos. Había alguien famoso, ¿no?, que decía aquí... Bueno, que ponía un disco que decían que se despierten los andaluces. Copien este deseo instantáneo. Montones de deseos hondos y prioritarios. Aunque... Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos... Él no se había despertado, ¿no?, todavía, ¿no? Molares, caninos e incisivos. Es que a la hora que hay gente que está todavía durmiendo la siesta. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o... Están durmiendo la siesta a las 8 de la tarde también, a las 9, puedan hacer de nuevo a las 5. El amor... Eso tiene premio. Bueno, hombre, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Aquí estamos otra noche más, ¿no? Con toda la fresca, con toda la calina. Mira, va llegando la Navidad. Y bienvenida a las nubes, ¿no? Sí. Que tanto echamos de menos ese agua. A ver si es verdad que llueva y no... No, si es verdad que llueve y no lo que está cayendo, que... A ver. Hoy vi el otro día una rana con una cantimplora corriendo... Estábamos currando y los grajos, en vez de quitarnos la comida de la talega, nos cogían la garrafilla del agua. ¿Kelia? ¿No se llamaba Kelia? No, la de Kelia fueron. Los dueños de pipas Kelia, no sé si te has fijado, últimamente no se ven las pipas Kelia por la calle. Eso se fueron, se dieron a la fuga hace un año y pico por ahí. ¿Por qué? No sé, tú ya sabes, esas cosas que cuando entran en la crisis se han pedido préstamos. Después te has ido con el dinero del préstamo. En vez de ampliar la fábrica, te vas con los 400, 500 millones de pesos, te dice como nosotros. Problema. Que den por culo a la fábrica, den por culo a los trabajadores. Yo me voy con los 500 millones de pesos. Tendrían problemas con los chochitos. Bueno, o con las pipas. ¿Por qué cosa? Vete tú a saber. Que el mundo de los altramuces. No te puedo imaginar, es una mafia muy, muy potente. Sí. Hay quien dice que posiblemente después de la prostitución, la droga y las armas. Es el quinto material que más dinero mueve en el mundo. Recuerdo, le mando aquí un saludo allá donde esté. Aquel hombre que es vecino mío, que es el señor del puesto amarillo. Un saludo. ¿Qué puesto amarillo? El gran famoso puesto amarillo, ¿no? De los chochitos. Ah, bueno, será en tu barrio. Bueno. Despierto, a ver si despertamos, ¿no? Que se despierten los andaluces. Se acaba todo. Sean de Paul, so me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know, the time it is getting jet. Need a lot of trees up in my head. Had a lot of dental in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, them on the road, them got the goody goody. One thing me up and tell them, don't take out the woody woody. Front way, back way, cut the came on off and show me, show me. Este miércoles pasado, este miércoles pasado, el día 25 de noviembre, fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es decir, que este 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el primer encuentro de mujeres en Latinoamérica, que se celebró en julio en Bogotá, en Colombia, en 1981. Allí las mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad. Los malos tratos, los asesinatos en el hogar, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en general hacia las mujeres, incluida la tortura y abusos sufridos por prisioneras políticas. Se eligió este día para no olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas asesinadas en 1960 a manos de la policía secreta del dictador Trujillo en la República Dominicana. Y en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dio carácter oficial a esta fecha, y el secretario general de las Naciones Unidas, que en ese momento era Kofi Annan, pues haciendo de maestro de ceremonia. Ese era el de Lara Chanante, ¿no? Kofi Annan. Ese. Que siempre dice, Morgan Freeman, dice, no, soy Kofi Annan. No lo he visto, pero me lo puedo imaginar. Claro, tú solamente ves Sálvame. No, yo veo Física o Química. Tenemos... Este señor Kofi Annan dijo, tenemos la obligación de crear conciencia colectiva acerca de este flagelo mundial en todas sus formas y de asegurar que donde quiera que ocurran tales situaciones serán condenadas en el mundo entero. Bueno, esas fueron sus palabras. Otra cosa que se haya llegado a cabo, ¿no? Un poema del problema. Poema, problema. Tras la fatalidad de tus ojos, que son de mármol blanco porque olvidan, hay un liviano vaído de versos que mecen tus cabellos de ideas fragmentadas a golpes. El silencio se bambolea entre los brazos perdidos de la Venus que bañó su ilusión en un mar que no era suyo. Has caminado errante y tenías los ojos demasiado azules de libertad y la boca jugosa, fruta entregada. Es una forma ingenua de dejar que te atropellen el alma. Se ha estremecido el aire oro de una tarde que ya es piedra. ¿Quién quiere ver tu boca cosida por puños que dicen amarte? Hay un agua hirviente que pasa de vaso a vaso hasta convertirse en sangre. Es una consagración endemoniada de la que solo tú puedes huir. Y los demás, giramos los ojos mirando eternidades, como si los obreros del alma se hubieran puesto en huelga. No, I ain't stupid, call Michael, not clean bone, as I will tell you. But when I'm sure with you, brother, you will need the wet towel, as I will tell you. I'm gonna find you, shall we? Hay hombres que viven tapados bajo una mentira, hundido en el sueño falso de sus ilusiones. Hay hombres que entregan su vida, sin nadie que se lo valore, que son eternos luchadores del día a día. Hay hombres soñadores, siempre buscando cómo se gana, que no son perdedores mientras se aferran a una esperanza. Hay hombres delincuentes, que viven sin favores del resto de la gente. Hay hombres que saben cuidar sus amores, que dan por llegar a la mar y buscan las fuerzas que dan las pasiones. Hay hombres que no lloran, refugiados en sus temores. Sé de mucho que sin miedos se enamoran de otros hombres, y aunque algunos sean tan ciegos, debo verlo como hombres. También hay hombres sinceros y otros falsos que se esconden, pero aquel hombre que marca en el cuerpo de mujeres sus frustraciones, desde ese mismo momento pierden su nombre y dejan de ser hombres. Mandamos de aquí un beso a todas esas mujeres que hayan sufrido alguna vez en sus carnes, que realmente son las que saben lo que es el dolor, ¿no? Algún tipo de maltrato. Y también saludamos a todas aquellas personas que luchan porque este tipo de cosas se sepan, ¿no? Oh, sí, y animar a la que la está sufriendo, pues, a que salga adelante, a que denuncie, ¿no? Que esto ya no es como hace unos años, ¿no? Que no servía absolutamente de nada. Hoy en día ya, pues, por suerte hay algún que otro mecanismo legal funcionando que hace que verdaderamente sirva de denunciar. Entonces, animarlas también, a las que lo sufren a diario, a que lo denuncien, puesto que no es una, que sepan que no es una situación normal, aunque les hagan parecer que es normal. Y de las personas a las que vamos a animar, creo que vamos a animar también a las personas que luchan por la educación, ¿no? Que en realidad creo que es lo que hace falta, un poquito de educación. El búho. Un beso a todas las mujeres. Eso, a todas las mujeres. Y esperamos que... A los tíos un abrazo de compadre. Esperamos que creemos un poquito de conciencia, ¿no? Y no tengamos que volver a hablar de este tema, que esto sea como... Que esto quede como en la antigua historia pasada. Sí, porque el objetivo último es que no se tenga que volver a repetir un día para denunciar que 40, 50, 60 mujeres han sido asesinadas durante un año. Lo suyo sería llegar a un momento en que podamos celebrar en que todos somos verdaderamente iguales y que esas cosas pues quedaron en un pasado ya lejano. Y vamos a querer, ¿no, hombre? Hombre, algunos lo creemos, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas de otras razas, ¿no? De otro color, pero con el mismo corazón. Les decimos que, como dice Gandhi, que si Dios no ha creado las fronteras, mi objetivo es la amistad con el mundo entero, ¿no? No sé por qué nos empeñamos, bueno, algunas personas en intentar ir poniendo por ahí muros y haciendo ese tipo de cosas. Bueno, muros hay muchos, ¿no? Hace poco se ha hecho el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín, pero nadie habla de los muros que se están abriendo en Gaza, de los muros que había en Irlanda, ¿no? En Belfast, que de hecho siguen estando ahí esos muros, ¿no? Como atracción ya turística hoy en día. O las vallas de Melilla, ¿no? De las vallas de Melilla, que son auténticos muros también, que ya parece ser que a muchos se les ha olvidado, ¿no? De que Ceuta y Melilla pues están blindadas, ¿no? Por las fronteras de un modo absolutamente bestial, ¿no? Y no es que antiguamente no entrese personas sin documentar por esa valla, ¿no? Es que ahora ha interesado frenar esa valla. Pues yo me acuerdo los vecinos más viejos que yo, que han hecho la mili por aquella zona, siempre lo han dicho, ¿no? Que por esa valla siempre saltaban, ¿no? Y que ellos normalmente no hacían nada en la garita, ¿no? Son chavales, eran chavales que estaban haciendo la mili y ellos comprendían que una persona que saltaba hacia una frontera era por una necesidad, ¿no? Pero bueno. Sí, es como siempre hay fronteras decimos, y fronteras y muros y muros. Como siempre decimos aquí, que tú te vas a comer a un restaurante hindú. Y ahora coges y tu cantante favorito es un hombre de Latinoamérica. Y tu futbolista favorito es un africano. Y tus bombones favoritos son belgas. Y ahora dices que tu vecino es un inmigrante, un extranjero. Sí, pero el rey de Arabia Saudí es un rey, no es un extranjero. Sí, pero si te vas a Abu Dhabi a ver la Fórmula 1, el Gran Premio, allí en... Bueno, como dice una canción, ¿no? Que si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Música y el amor, ¿no? Es una cosa amplia y sin límites, sin fronteras ni banderas. Bueno, y la gente que nos representa, de ¿qué le decimos? A nuestros políticos queridos, vamos, no todos, si habrá alguno por ahí que haga bien su trabajo, ¿no? Y defienda los intereses que tiene que defender, pero... No, hombre, algunos buenos ahí, lo que pasa es que no sale por la tele, tío, no interesa, tío. Es malo que salga por la tele, lo bueno. Pero es que no sale ni en la radio. No, hombre, no, es que no salen casi ni de su casa, ¿no? Pero vamos... Bueno, hay políticos buenos también. Lo que pasa es que eso no interesa. Que es lo que digo, que la gente tiene últimamente la fe muy perdida, ¿no? En la política. Hombre, tú verás, con todo el pollastre que te tienen montado desde hace 30 años, ¿no? Viendo cómo los dos partidos que siempre se reparten el pastel, pues son corruptos hasta los ojos. Se tiran una temporadita que parece que no hay nada, para arriba y para abajo, pero es simple y llanamente porque como manejan la justicia como quieren, que durante X tiempo... paralizan esas cosas, parece ser, ¿no? Y cuando interesa, pues sale. Y bueno, yo creo que es debido a que ellos mismos se lo comen y se lo guisan. Es decir, las penas son tan ridículas que propician, ¿no? De directamente el PP y el PSOE se puede decir que propician que sus cargos pues sean corruptos, puesto que ellos que son los que se pueden unir precisamente para hacer que las leyes de anticorrupción sean más fuertes, ¿no? Si fuera un delito de prevaricación, ¿no? Pues cada vez que un concejal o cada vez que un cargo público elegido por el pueblo se beneficiese ilegalmente, se pasase un mínimo de 10 años en la cárcel y le embarguesen todo el patrimonio familiar, pues yo creo que se lo pensarían más. Es más, de hecho, yo creo que muchísimos políticos ni tan siquiera estarían en la política, ¿no? Muchísimos incluso congresistas y senadores, ¿no? Entonces yo creo que lo que verdaderamente está esperando muchísima parte de la población, de que por fin verdaderamente se haga una ley anticorrupción bastante fuerte y entonces empezarán a creer verdaderamente en la política. ¿Cómo van a creer en la política cuando se ven casos como el que se ha desvelado hace unos pocos días, el del alcalde este que mató a su antecesor porque según parece no le quería recalificar los terrenos? ¿Sí me entiendes? Que eso, como los casos de corrupción que hemos visto en tantísimos ayuntamientos, y ahora te llegan los concejales del mismo grupo y dices, ay, pues yo no me había dado cuenta. Pero vamos a ver, ¿usted no se da cuenta que ese hombre tiene dos hijos estudiando en el extranjero en un colegio que vale 500.000 de pesetas todos los meses y que cobra 400.000 pelas, no cobra 500.000 pelas, y que tiene un chalet en la sierra y que tiene un BMW, que tiene un Audi, que no sé qué, que no sé cuánto? Lo único que pasa es que el PSOE y el PP se benefician directamente, ¿no? Como estamos viendo la trama esta Gürtel, pues los empresarios, los mismos que les pueden dar dinero a los grandes partidos para que financiarlos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay partidos que no admiten que los empresarios les puedan dar dinero, ¿no? No admiten las donaciones de empresarios. Lógicamente no son ni el PSOE y el PP, ¿no? Son otros partidos, ¿no? Ellos saben muy bien lo que hacen, ¿no? O bien las empresas que se resultan beneficiadas hacen donaciones a partidos, directamente meten a trabajar en sus empresas, en sus filiales, a quien el encargadillo de turno pues le ha dicho, ¿no? Es decir, como los casos estos que hemos visto, ¿no? Yo te recalifico los terrenos, te recalifico esto y tú a cambio pues metes a mi yerno, a mi amigo, al otro, al de la moto. Y es una cosa bastante más generalizada de lo que incluso la gente se puede creer, ¿no? Yo creo que la solución sería en que cuando pillasen a un político siendo corrupto, pues se tirase un mínimo de 10, 15 años en la cárcel. Reales, no una condena de 10 años que después se quede en 15 días, ¿no? Como hemos visto en el caso Malaya. Habría que construir muchas cárceles, creo yo. No, en verdad no habría que construir muchas cárceles, porque teniendo en cuenta que se supone que son gente civilizada, también podría estar apiñadas como están los presos comunes, ¿no? Lo que no es normal es que por la saturación de las cárceles, algunos de esos políticos corruptos salgan a los cuartos de hora de haber entrado, ¿no? Casos, por ejemplo, conocidos como el de Julián Muñoz o otra serie de gente, ¿no? Por no hablar. Lo que es aquí en España, en los ayuntamientos corruptos, la verdad que no sé, nunca se puede hablar tampoco, ¿no? Hombre, ayuntamientos corruptos hay tanto como hijos de puta en el país, vamos. De hecho, si el ayuntamiento es corrupto y los hijos de puta volesen, no se vería el sol, vamos. Eso está más claro que el agua, vamos. Pero que siempre me he preguntado yo que hay muchas formas de ser corrupto, ¿no? No hace falta directamente llevarse el dinero, sino que se puede hacer las corrupciones de otros modos, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Mediante meta a mis amigos a trabajar y a cambio pues tú te llevas esta concesión. Algo que hemos visto en este pueblo en algunas ocasiones, por ir muy lejos. Pero que aparte, también con los intereses ya que hay en Europa, que está como todo pactado, yo creo que yo te imagino a ti de presidente y es que a ti te matarían o pasaría algo gordo, ¿eh? Hombre, es que para llegar a presidente un tío como yo, algo gordo tiene que haber pasado primero en Europa, ¿no? ¿Me entiendes? Y una vez que una persona así normal y corriente lleguese a presidente de Europa, por así decirlo, es que verdaderamente Europa hubiese cambiado bastante, ¿no? Porque no hay que ver nada más que las pandas de sinvergüenza que están siempre presidiendo la Unión Europea, ¿no? Hace poco teníamos al portugués, al Durão Barroso, que para el que no se acuerde, pues es como el Aznar de aquí, ¿no? Otro crápula que también fue. Pero sin bigote. Exactamente, sin bigote. Otro crápula que fue a la guerra de Irak en contra de la opinión de su pueblo. Lo único que en vez de retirarse supuestamente de la política, pues se fue para Europa antes de cumplir su mandato como presidente, ¿no? Porque poco más y lo echan a gorrazo de allí de Portugal. Y los que nos representan en Europa también otros corruptos. Sí, no hay nada que más es que ver como votar lo que les da la gana, ¿no? Siempre nos hablan de los intereses generales, de los intereses de España, de los intereses. Y por poner un ejemplo, podemos poner del campo, ¿no? Aquí en los años 70 y en los años 80 se criaba una infinidad de cultivos. Había algodón, había remolacha, había maíz, había, vamos, ricino, cáñamo, había 50.000 cultivos que eran viables. Y debido a las reformas estructurales que hemos tenido en Europa, hemos visto como nuestros principales cultivos se han ido a la mierda, simple y llanamente por intereses. Y parece que a nuestros eurodiputados, tanto los del PP como los del PSOE, las da exactamente igual, ¿no? Porque el hecho de que el algodón se haya ido a la mierda y que prácticamente no quede algodón sembrándose, es porque interesa que sea el algodón americano el que se venda. La naranja ahora interesa que sea precisamente México y Estados Unidos y Marruecos los que las vendan. La remolacha no es que se esté comprando el azúcar a tercer mundo. La remolachera, toda el azúcar iba para Francia. O sea, una zona donde incluso los sueldos son más altos que los de España. Pero ha interesado que se vaya allí. Y por lo que parece también están interesados en que el aceite se vaya hacia Italia. Que como todos sabemos, la primera exportadora del mundo, ¿no? No hace apenas el 30% del aceite de mundial, ¿no? Pero son expertos en comprar el aceite para exportarlo. Y bueno, pues aquí, según parece, España va a ser tierra de y pasto de parados, ¿no? No sé yo cómo piensan seguir ganando tanto dinero las eléctricas, las telefónicas y la banca cuando aquí no están dejando ningún desarrollo. Por eso digo que en verdad son exactamente iguales. Lo vemos como en Europa el PP y el PSOE votan unidos de la mano las mismas leyes que hacen que España y Andalucía se hundan cada día un poquito más y un poquito más y un poquito más. Aquí se ha desmantelado la agricultura, se ha desmantelado el sector de la pesca, la industria, pues ya vemos lo que había quedado de la industria. Todos nos acordamos de que antes España era líder en fabricación de calzado, textiles y un larguísimo etcétera, y todo se ha desmantelado. Bueno, no sé cuál será el pensamiento de esta gente, a lo mejor pensarán que vivamos, yo qué sé, de emigrar, ¿no? Uy, lo vea, uy, estoy viendo la tele y hay un pueblo ahí por ahí que están metiendo un cerro de hostia. No lo vea, no lo vea. Lo voy a quitar. Yo ya lo dije, hombre, que... Yo ya lo dije que en la película del Padrino era un problema. Después pasa lo que pasa. Bueno, el Padrino era un gente en rueda a comparación con los que tenemos de políticos ahí en Europa, cojones. Que eso, ayer soñé que Zapatero se hacía socialista. Vamos a poner la mala reputación. Yo soñé que Mariano Rajoy aprendía a hablar. Se dejaba bigote. Y dejaba de decir, mire usted. Tengo una pregunta para usted. Pero no una, no más. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no estorbo a nadie, siguiendo sola mi propia calle. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todos hablan mal de mí, salvo los mudos, claro que sí. El día de la bandera me quedo a dormir la siesta. La música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no estorbo a nadie si no me levanta el tambor que bate. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. Cuando me cruzo con un granjero que va corriendo a un ratero, pongo la pata con disimulo y el que persigue se va de culo. Y sin embargo a nadie estorbo si ayudo al raje de un pobre chorro. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, salvo los cojos que no me alcanzan. No necesito necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo a nadie estorba que mi camino no vaya ronda. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcadas me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar. J'entends résonner les tambours des Naya Bingui, du Ghana jusqu'en Éthiopie, en passant par le Mali. Serrez-vous les coudes pour une Afrique plus unie, les tours de Babel sont tombées, le jugement va tomber. Atafaya Bon sont bouchés ses alliés en entier. Big, big, fire, Nago Bonde. Give me des big, big, fire, Nago Bonde. Give me des big, fire, big, fire. Les Afaya are fearless, fire are fearless. Give me des big, big, fire, Nago Bonde. Give me des big, big, fire, Nago Bonde. Give me des big, fire. ¿Qué le preguntarías a Zapatero? No sé, a, si pudiera hacerle una pregunta. ¿Por qué no te la va? Eso le preguntaría. Pero eso es pregunta y respuesta, ¿no? ¿Por qué su padre no usaba condón? ¿Y a Manuel Chávez? Prácticamente lo mismo, porque su madre no quiso abortar. Pero fue cesárea, ¿no? No lo sé, pero vamos. ¿Cuánta cojones? Ahí está el tío, ¿no? Menos mal que iba a hacer algo por Andalucía, ¿no? Ya lleva el tío un año allí en Madrid. Yo qué sé. Estará practicando torra. Ya ha hecho, ¿no? Sí, está torra. Torra, torrascándose los huevos. Porque vamos, mira a mí. Mira a mí lo que ha hecho. Por ahora, lo mismo que para el resto de España, ¿no? Para eso no hace falta que el tío se... No, el tío se ha ido ahí a Madrid y ha dicho que no me ha hecho una mano. Pues será el pescuezo, porque vamos, hasta ahora... Vaya forma de cagarla, ¿no? Hasta ahora no venía aquí más ni menos de lo que hay a otros sitios, ni hay ningún plan especial para Andalucía y Extremadura. Tenía su por ser la zona más pobre ahora mismo de España, ni nada de eso, vamos. Además le atacaron mucho con que su hija, ¿no?, que había tenido un negocio. Hombre, tú ya sabes esos trapicheos de la familia Chávez y esas cosas. Todavía está todas las cosas en investigación, se supone, y esas cosas. Lo que hemos dicho antes, ¿no? De que PP y PSOE, a pesar de que se critican mucho y esto y lo otro, pues la mayor parte del tiempo pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Y lo vemos ahí en los numerosos casos de corrupción que hay. Y este es un caso más y evidente, aunque no llegará a ningún lado, puesto que, como todos sabemos, la justicia va como va. Ojalá en este país si pudiesen elegir también a los jueces, ¿no? No que los jueces fuesen elegidos directamente por los políticos, que es lo que pasa, ¿no? Sobre todo en los tribunales superiores. Yo creo que debería ser como en otros países, en los cuales la ciudadanía puede votar por unos jueces, puede votar por otros, y de hecho esos jueces deberían de meterse directamente pues, en unos partidos políticos, en otros, o como quisieran hacerlo, ¿no? Para que uno supiese, pues, para votar con jueces más progresistas o menos progresistas. Porque seguramente habría jueces que muchísimos ciudadanos no votaríamos dos veces, ¿no? Como aquellos que lo hemos visto que hacen delitos de prevaricación, ¿no? Así tal y como está hoy en día montado, muy fácil, ¿no? Hace un delito de prevaricación, los mismos jueces se cubren las espaldas y aquí no pasa nada, ¿no? Y un juez dicta una sentencia y otro juez dicta otra muy distinta, ¿no? Con las mismas pruebas. Y sin embargo aquí no pasa nada, ¿no? Vamos a ver, la ley no puede ser tan ambigua, o tienes razón o no tienes razón. Lo que no es normal es que un juez de instrucción no te dé la razón y después llegue el Tribunal Superior y sí te dé la razón, o tengas que recurrir incluso hasta el Tribunal Constitucional o el Supremo. Y mientras tanto, ahí por medio han pasado una serie de jueces que se han tomado tu caso a risa, no han hecho caso omiso, y después tiene que ser una instancia superior la que te dé la razón. Y ahí no pasa nada, no hay ningún tirón de orejas ni nada de nada. Yo te digo que lo del caso de Chávez, pues es como los casos que había ahora del caso Gürtel, sí, es exactamente lo mismo. Sí. Para que no lo sepa, ¿no? Pues una empresa que se quería establecer en la zona de Sevilla, ¿no? Pues pidió una subvención que te cagas a la Junta de Andalucía. Y tras dos o tres años de litigio diciéndole que no le daba la subvención ni nada de nada, pues la empresa contrató a la hija de Chávez, del antiguo presidente de la Junta de Andalucía, como única intermediaria con la Junta de Andalucía para arreglar esta subvención, ¿no? Y resulta que en menos de dos meses tenían casi, no el dinero que estaban pidiendo, ¿no?, sino casi el doble del dinero que estaban pidiendo. Por lo cual el cante es bastante fuerte. De hecho, ni Manuel Chávez ni otros de los que estaba allí en la mesa en ese momento, que es el padrino de bautizo de esa muchacha, se levantaron de la votación, a pesar de que está totalmente amañado, ¿no? Pero la ley implica que al ser tu familiar directo de esa persona que está implicada, pues tú no puedes participar en la votación en la que se elige eso, ¿no? Pero se lo pasaron por el forro, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Seguirá parado y pasará como el caso de los Alberto, ¿no? Que para cuando llegue la hora de poder ejecutar sentencia ya habrá prescrito y encima pedirán indemnizaciones al gobierno, ¿no? Como han hecho los Albertos, que piden 500 millones de pesetas o de 500 millones de euros al Estado español por los daños ocasionados por una estafa que habían hecho y que debido a su influencia pues han hecho que se alargue tanto en el tiempo que al final la estafa ha prescrito, ¿no? Y a pesar de que se ha demostrado que habían hecho una estafa y pues se han salido de rosita. Esa es la verdadera justicia que tenemos aquí. Aquí los pobres hay justicia y para los ricos lo que hay son palmaditas de la espalda, ¿eh? Yo me sentía aludido un poco que en un programa de televisión que era un debate político, en esos mensajes que envía la gente. Eso te pasa por no ver La Hora Chanante. Si estuviese viendo La Hora Chanante no habría visto ese programa. No pasa nada. Y uno de los mensajes decía: en Andalucía el problema que tienen es que todos son como Chávez. Y no sé si claro, se refería que, físicamente o... No, seguramente será que todos los dirigentes del PSOE son como Chávez. Sí, aunque dijo toda Andalucía. Claro, hombre, es que ten en cuenta que por ahí todavía se creen y siguen pensando que toda Andalucía vota al PSOE, ¿no? Cuando estamos viendo que solamente vota al PSOE aproximadamente el 60% de la población, ¿no? O posiblemente menos, vamos. Menos. Ya cada vez menos, ¿no? Porque hay que recordar que en el Parlamento de Andalucía la diferencia que hay entre el PP y el PSOE es prácticamente de 6 votos, ¿no? De hecho, entre el PP e Izquierda Unida solamente suman un parlamentario menos que el PSOE, ¿no? Que en las próximas el PSOE perdiese, aunque fuese 2 parlamentarios, ya no tendría mayoría absoluta y tendría que pactar, ¿no? Eso indica de que no todo el mundo tiene los ojos cerrados, ¿no? Aunque algunos parece que lo tienen más cerrado todavía, porque votar a un tío como el señor Arena también hay que tener ganas, ¿no? O a la Teófila Martínez, ¿no? No porque como son ni las pintas que tienen, ¿no? Sino por lo que verdaderamente representan, ¿no? Lo más rancio de toda Andalucía. Los hijos de los señoritos y nuevos señoritos de hoy en día. Y muchas veces por ahí en el norte de España se preguntan que por qué aquí se sigue votando el PSOE. Yo creo que es básicamente porque la diferencia que había entre el franquismo y la derecha del Partido Popular todavía no se ha borrado. No solamente está en la mente de los ciudadanos, ¿no? Sino que muchísimos ciudadanos es que lo ven directamente, ¿no? Con las acciones que hacen esta gente. Y bueno, pues el PSOE pues les parece que es un poquillo más enmascarado y que, claro, dentro de las opciones más malas, como dicen en Estados Unidos, es la opción menos mala, ¿no? Aunque verdaderamente la opción ha sido bastante pésima durante estos 30 años casi ya de mandato del PSOE. Verdaderamente se han hecho cosas, pero se podía haber hecho mucho más, ¿no? Por ejemplo, hace menos construcción en la costa, ¿no? Y busca un poquito más de salida hacia el interior, ¿no? Vemos como otras comunidades más pequeñas como Navarra o el País Vasco han desarrollado su agricultura y su ganadería a los modos impresionantes, ¿no? Llenándolo todo de cooperativas de transformación, de envasado, que es lo que verdaderamente suelta el dinero, ¿no? Y aquí la Junta de Andalucía, pues por un lado le entra y por otro lado le sale, ¿no? La cosa es bien sencilla, ¿no? Si en Navarra con peor clima que en Andalucía se pueden montar cooperativas para sembrar cachofas, pimientos, habas, guisantes y un larguísimo etcétera, ¿cómo es que aquí no se puede, ¿no? Cuando aquí en la zona de riego se podían sacar hasta 3 cultivos y 4 cultivos al año, ¿no? Depende de la zona y de los cultivos que meten, ¿no? Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Se pelean en que tú eres más de izquierda, tú eres más de derecha, cuando verdaderamente los dos son la misma pescadilla que se muerde, no la cola, sino otras cosas íntimas que no sabemos, vamos, en el que se come. Y ríete tú de Marilyn Manson, que es lo que hacen esta gente. Tengo una respuesta para usted, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicarle una bulería a toda esta gente que son como la falsa moneda. Vamos ya, camino del bar, camino del bar, camino del bar, camino del bar, vamos. puerta un cementerio. Un político se puso a ensayar la tierra pa' quien la trabaja, la tierra pa' quien la trabaja. Nadie le pudo contestar, ni los cipres en el aire y los sueños que no están. Si no tiene papel, la tierra ni la mar, ¿pa' qué quiero yo papeles? Si mis sueños son la libertad, tira los muros y la frontera, y que el mundo libre pueda abrazar. Bueno, hermano. Tengo arte poniendo los temillas, ¿eh? Pues desde aquí del 93.4 tenemos una buena o mala noticia. Que nos vamos. Tenemos que despedirnos. Y nos vamos, ¿no? A seguir buscando la libertad, ¿no? Claro, hombre. Recordaros que tengáis cuidadito y esas cosas. Que hace frío, fin de semana llovío. ¿Tenemos la libertad o no? Hombre, ¿quién tiene libertad y quién no tiene libertad? ¿Es quien se cree que está libre pero no es libre? Un experto en hablar sobre esas cosas es el Emilio. Un saludo, sí, esté donde esté. Que no nos escuchará. Un saludo al Emilio. Porque ni tiene radio ni tiene pila. Pero lo peor de todo es que no tiene radio, ¿no? Las pilas es lo de menos. Sí, sobre todo no tiene radio. Entonces, como dicen en filosofía, somos libres y no somos libres, ¿no? No nos damos cuenta verdaderamente de lo no libres que somos hasta que no nos damos cuenta de cuáles son nuestras cosas básicas que no podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que somos muy libres, de que tenemos derecho a la vivienda y el trabajo, pero ¿qué libertad existe cuando verdaderamente el derecho a la vivienda es un lujo para que lo puede tener? Porque ya estamos viendo como las alturas que estamos, hay muchísima gente que no solamente le han mandado la carta de embargo, sino que es que la han expropiado y la han mandado a la puñeta de la calle. Bueno, es así. No hablan de derecho a libertad y ¿dónde está el derecho a la libertad del trabajo? Vemos cómo no existe esa libertad, el derecho del trabajo, ni a la emancipación de los jóvenes, de la mujer, ni de los hombres, porque tal y como está la vida, no hay quien coño se emancipe. No hablan mucho de libertades cuando verdaderamente los tienen como hace ya bastantes años, ¿no? Verdaderamente este gobierno y los antecesores lo que nos quieren siempre es embobar con las libertades. Cuando verdaderamente lo que quieren es que seamos los esclavos que hemos estado siendo, ¿no? Es decir, que seamos unas personas que estemos trabajando para poder consumir porque ese consumo va directamente nuevamente a sus empresas, más tarde o más temprano. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando ha hecho la falta tener que ajustarse el cinturón, algunos hemos tenido que hacerle 12 agujeros al cinturón, y algunos han tenido que comprar tirantes porque el cinturón ya no se podía ajustar, ¿no? Y mientras tanto, pues las grandes fortunas de este país siguen siendo más ricas, ¿no?, que hace un año y pico, hace dos años, antes de la entrada a la crisis. Me río mucho de estos falsos hipócritas, estos pequeños burgueses que hablan de libertad, cuando verdaderamente lo que ellos quieren es que todo el mundo sea el esclavo moderno. Hoy en día ellos saben que resulta muchísimo más barato tener a un obrero que a un esclavo, porque al esclavo hay que pagarle la medicina, hay que darle un alojamiento, hay que darle la comida, porque si no se te muere y hay que comprar otro esclavo, ¿no? Que es por lo que básicamente se acabó la esclavitud, porque ahora resultaba que tener obreros resultaba más barato que tener esclavos, puesto que el obrero le da un simple salario y si se muere después en su casa es su problema, por otro salario vendrá otro. Y que de la libertad y la libertad... Que dice el Cabrero que el que diga que ha llegado la libertad a Andalucía, el que lo dice es el que no trabaja. No, señorita, como siempre. Que le digan a los chavales que no pueden comprarse un piso o alquilar, ¿no? Porque es que ni tan siquiera pueden alquilar un piso para vivir, porque no sabes que no le llega ni para comer. O sea, que cuando hablan de libertad es que especifiquen un poco más de libertad para... Libertad para echar un papelito dentro de una urna cada cuatro años, ¿no? Porque después el resto de libertades parece que no interesa que las tengamos. Sí, lo que puede que tengamos es libertad en este programa, ¿no? Aquí para decir lo que pensamos. Y no mucho, porque nadie nos escucha. Si nos escuchase gente, ya verías tú la libertad donde iba a parar. Como hace unos pocos años, cuando esta cadena se llamaba de otro nombre y tuvimos determinados problemillas con una gentecilla por ahí. Con los de la venda, ¿no? Sí. Una gente, una mala leche. Bueno, cambiamos de tema. Creo que nos sentimos en libertad, pero la tenemos. Mira qué libertad hemos tenido, que hace unos pocos años no pudimos parar la guerra, y mientras la mayor parte de los ciudadanos estamos en contra de la guerra de Afganistán, de que nuestros soldados estén allí, pues ahí los vemos, ¿no? Los que siempre abanderan la palabra libertad, libertad, pues están muy de acuerdo en que allí sigan las tropas. No se sabe para qué, ¿no? Bueno, sí se sabe, ¿no? Para que una serie de empresas españolas también puedan estar en Afganistán llevándose su parte de la tajada, ¿no? Hay quien no le gusta abrir los ojos. Bueno, pues desde aquí despedimos este un viernes más con todos ustedes de aquí del 93.4 y que seáis libres. Nos vamos, nos vamos, bueno, por la puerta, la vereda de la puerta de atrás. Porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, convencido que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, condenado a mirarte desde fuera, dejar que te tocara el sol y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba hace que vuelva a brotar, y ahora todo es campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si te espera la muerte traicionera, y antes de repartirte del todo te veo en un cajón, que te entierren con la ficha por fuera pa' que se la coma un ratón. Sino y no, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba hace que vuelva a brotar, y ahora todo es campo ya, y falta de guitarra, dice. ¡Toma por culo la bicicleta! Gracias. Bien, se acabó. La prisa, el centímetro, la angustia, el segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. El cielo. En el 93.4. La MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada. La OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana. La OMT, tienes tangada SK. Un estado palestino, la vacuna.